En una taberna dejé yo mi vida, toda mi alegría y mi juventud. Por seguir tus huellas me hundí en la bebida, me ha costado lágrimas tu ingratitud. Me volví un bohemio, no más por tu culpa, y tú ni siquiera te acuerdas de mí. No olvides que el tiempo nos cambia la suerte, y quizás mañana tengas que sufrir. No te puedo obligar a que sufras conmigo, bien sé que te burlas de mi padecer. Sigue por tu rumbo y yo por mi camino, que un día de mi alma yo te arrancaré. Me volví un bohemio, no más por tu culpa, y tú ni siquiera te acuerdas de mí. No olvides que el tiempo nos cambia la suerte, y quizás mañana tengas que sufrir. De mí. No olvides que el tiempo nos cambia la suerte, y quizás mañana tengas que sufrir.